vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender... ¿Para qué? Si todo ha de concluir en este mundo, si al fin viene a cubrirnos la marea, si lo mismo un imperio que una idea van al olvido en un no ser rotundo, si el tiempo sin reposo de segundo ciega implacable cuanto el hombre crea, ¿a qué obstinarnos más en la tarea bajo la maldición de lo infecundo? Genio, poder, amor, humo y ceniza en el rescoldo de la humana hoguera que la impotente vanidad atiza. No sabemos qué somos ni qué fuimos, qué seremos después, y ni siquiera ciegos por qué ni para qué vinimos. Aplauda, aplauda. Pero bueno, tiene la botonera enfrente. Ah, y no la usa. Bueno, ¿para qué un poema de Matías Sánchez Sonoro? ¿Para qué una pregunta que resonó durante todo el programa? ¿Para qué, mi hijo? Me decía mi abuela. ¿Y para qué, abuela? Y porque sí, y para qué vivir. Para qué vivir sea el motivo, y para qué vivir y venir sean también el motivo de estar aquí y de decirles nuevamente a nuestra audiencia buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, y al público presente en este espacio que se ha dado en llamar La Barra de Mármol, y que es una barra. Le cuento a la gente que nunca nos escuchó y a la gente que nos escuchó, porque al contar estoy contando a todos porque la radio es un medio democrático, le cuento que este es un espacio en el cual es horizontal, ajá, se comparte además del beber, el comer, también el decir, el escuchar y por qué no también el contemplar. Y como nosotros estamos contemplando, y yo personalmente estoy contemplando aquí a mis compañeros, voy a decirle de esta manera, primero al primero y segundo al segundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al queridísimo Ampolla. ¿Cómo andas? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buena. Que vino aquí la barra, que esto es como un espacio, un boliche. Ah. Y él vino con su botonera y no, estaba esperando el público aquí presente. Muy bien, ¿cómo andan, Polla? Bien, andamos bien. Estamos en una época productiva. Mire usted, eso es muy importante. Una época productiva. Ya después, cuando el programa avance, cuando esta columna, esta no sabemos si va a avanzar. Bueno, cuando llegue a algún lugar, sí, que no necesariamente es su destino. Ni siquiera es algo que... Es una evolución en el... Solo una evolución en el tiempo. Un movimiento, porque hay que moverse, porque si no, ¿para qué? Pero en ese momento, ¿qué sucederá? En ese momento sucederá un acontecimiento, pero ya lo veremos más adelante. Adelanta, pero no adelanta. Y vamos a presentarlo a él también. Que dije segundo porque es el más nuevito aquí en el espacio, ¿verdad? Porque la Polla nos acompaña hace años. Efectivamente. El especialista en movimiento, hablando de movimientos. Si alguien es especialista acá, además de usted, es él. Él es el más especialista. Yo quedo afuera. Usted tiene sus especialidades también. Algunas. Pero no son tan especializadas como la del querido Roquecín. ¡Ah! ¡Pero cómo le va, compañero! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar acá, Querido, se siente este calor en este frío. Este calor humano. Sí, este calor en este frío. Bueno, por suerte hoy es el día, es el solsticio, ¿no? Que estaban hablando las compañeras hoy. Exactamente. Bueno, se están achicando los días. Ahí está. ¿Cómo es el fenómeno entonces? No, se están achicando la noche. Se achica la noche, se agranda los días, o se achica los días y se agranda las noches. No. Ahí parece que oscurece más temprano. Se achican los días, me decía un amigo, y se le era de apellido. Se le iban los hermanos porque eran grandes. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? No, yo. Confesémonos, ignorantes. La verdad que cuando... ¿Qué está pasando hoy? Yo leí el comunicado. ¿Es la noche más larga del año o el día? No, la noche. La noche. La noche. Ah, a mí me parecía. La noche más larga. Había una cosa. Y después viene el día más largo del año. A partir de mañana empiezan a achicarse las noches. Exactamente. Llegamos como al clímax. Exacto, al techo. Al techo. Sí. Bueno, no siempre. No siempre. A veces uno llega al techo de algunas cosas que mejor que hubiese sido mejor no llegar. No. Le decía lo del agua. Estoy con el agua al cuello y al techo. También se puede estar en las dos situaciones, sobre todo si el techo es bajo. Pero bueno. Discúlpeme, le tengo que decir algo. Claro que lo ¿quiere ir al baño? Vaya. No. Saltó así, empezó la Copa América. Está excitadísimo. Empezó la Copa América. Sí. Usted sabe que iba a ir, ¿no? ¿Y qué pasó? Estados Unidos. Sí, ahí me di cuenta que hacer dedo una semana pero antes. Pero que salió usted, efectivamente. Y yo me hice la mochila. Y yo dije, en una semana, el jueves pasado, después de acá me iba a ir. ¿Y tiene pasaporte, todo? No, yo no tengo nada. Yo tengo la cédula. Que se me vence ahora dentro de un mes. Iba a ir. No precisa mucha cosa. Claro. Cuando me paró el primer camionero y le me preguntó, me dice, ¿para dónde vas, pibe? Y yo, me gustaría llegar a Estados Unidos a la Copa América, le dije. El muchacho me cerró la puerta y me dijo, suerte. Y no lo llegó, ni siquiera un poquito. No. Usted tiene que ir de a poco. Y ahí no empecé como a dudar, ¿no? En el primer fracaso ya no, empezó. Porque, claro, no sabía que quedaba tan lejos, digámoslo así. No tuve la precaución de fijarse. Tendría que haber salido. Siempre es bueno saber a dónde va uno. Unos días antes tenía que haber salido. Vio que en el mapa siempre se ve más chiquito. Sí. Yo me fijé en eso, en un planiferio, eso de la escuela de avión. Y usted dijo que son 20 centímetros. Esto en una semana tengo que llegar. Que esa idea la generó la globalización, creer que estamos cerca, el decir que de acá a China son dos pasos, que pensamos y que sentimos lo mismo. Como que si estuviéramos unidos nosotros, tenemos mucho que ver, sí. Ajá. Pero no culturalmente. Y el unificar esas ideas, idea de globalización, nos hace eso creer que podemos llegar en camino a Estados Unidos. Está mirando de todo lo que está pasando en cualquier lado y al minuto. Al minuto. ¿Sabe lo que le dicen que pasa? Pasa solo en el mundo del lo que tiene la globalización es el globo, justamente. Que se hace todo está inflado. Lo agarra usted. Acá si hacemos un juego acá los tres, dame chava caliente también. Viene Carlito también, por ejemplo, y hacemos un juego acá el teléfono descompuesto, como se jugábamos cuando éramos buenos. Es verdad. Y entre nosotros nomás que estamos acá. Ya se distorsiona todo. Imagínense repicando todo esto en el mundo. Y que siempre pasa por un filtro satelital. Pero está hecho así a propósito. A mí que los conflictos que hay en el mundo es por eso. ¿Sé qué? Por la falta de entendimiento. Cerveza y el otro se entiende. No es así. Cualquier cosa. Discúlpeme. Es la falta de entendimiento. Y el conflicto de... La raíz del problema es que todos se quieren llevar la mejor tajada. Bueno, sí. Pero también hay un problema etimológico. Y semiótico. Que no sé qué quieren decir, pero son... Escuche, claro, un ruso nos pide a nosotros algo. ¿Y cómo le vamos a entender? Eso es imposible. Idiomático, quiso decir. Enigmático. Idiomático. Enigmático, entendí. También hay una barrera idiomática. ¿Qué viene? ¿De dónde viene? Viene como medio sordo, como aturdido. ¿Qué le pasa? No siento nada, ¿eh? Y tiene la frente como roja. Sí, del frío, viene en bicicleta, ¿sabes? Se le escarchó. La frente escarchada tiene. Lo lindo no tiene arruga. Frente escarchada es un buen nombre para un superhéroe. Frente escarchada, qué lindo nombre. Y también para una metáfora. Vamos a... Vos sos un frente escarchada. Sí. ¿Quién no ha tenido eso en buen sitio? ¡Frente escarchada! Sí, me encantó. Y otras partes escarchadas ni le digo. Bueno. Pero son la nieve del tiempo también. platearon la sien. Exacto. Por eso es la metáfora. La además platearon de la sien y escarcharon la frente. Te escarachacaron la frente. Claro que se le encaneció. Claro. Esa es la metáfora del pasaje del tiempo y también es una metáfora de la unión del hombre con el tiempo, porque estamos atados al tiempo, ajá, inexorablemente, o por lo menos al concepto idea de tiempo. Ah, yo le iba a hacer esa apreciación. Bueno, yo se la anticipé. Yo tengo telepatía con usted. Y entonces me parece que así como estamos atados, unidos al tiempo, así como estamos también unidos al espacio, en esto, que es una especie de excisión, ¿no? Estamos excindidos del espacio porque llegamos a la gente más allá de no estar junto a ella. En esto de esta unión que se genera a través del éter, me parece que sería interesante hablar, porque todavía no... Tengo una intriga, sí. No puedo más. Podemos hablar del vínculo, de la trabazón, de la junta, del nexo, de la asociación, de la sociedad, de la liga, de la alianza, de la coalición, de la confederación, del sindicato, del herramiento, de la adherencia, de la soldadura, del empalme, de la articulación, del complamiento. Podríamos hablar de la unión. Tanta palabra para decir unión. Qué lindo eso. Porque son los sinónimos. Son los sinónimos. Y porque cuando decimos unión, no solo decimos la acepción única de unión, y sobre todo en estos espacios, decimos muchas acepciones. La gente agarra la que quiere. La que le gusta más o la que le gusta la menos. Trabazón. También. La trabazón, por ejemplo. Trabazón. Mire qué lindo. Qué linda palabra. Tropezón. La trabazón. Y trabamiento. ¿Qué hace trabazón? Trabazón. Ese que la complica toda, que siempre las discusiones y en las charlas y todo complica todo, ¿no? Ese da para atrás. El trabazón, ¿qué hace el trabazón? Pero vos también, sos el enemigo de la unión, trabazón. Está bien ver la traba, porque nosotros vemos la traba como un obstáculo. A veces es una oportunidad. Y a veces es lo que nos vincula. Ah, tiene razón. La traba es lo que nos traba, lo que nos une. Como los opuestos se atraen, una cosa así. Como la razón de la atracción, la trabazón. Exacto. La razón de la atracción. La razón de la atracción y la razón de la unión. Y estar trabados, porque, por ejemplo. Estoy yendo a levantar cajones, ¿no? ¿Cajones de qué? De cerveza. Le acomodo ahí, arreglé ahí. Es una changuita, no estoy pasando un buen momento económico. Y arreglé ahí ¿En con... algún momento lo pasó? No, en realidad no. Por eso estoy en un momento complicado. Si tengo que decirlo, es y porque... Y ahora encima está trabajando. Y además está ahí. Y para peor estoy trabajando, imagínense. Estoy en un momento... Toqué fondo. Usted me dijo, cuando llego estoy en un momento económico y laboral horrible. Y digo, sí, ¿qué le pasa? No tengo plata y encima estoy trabajando. Exactamente. Una dualidad que... No, tremendo, tremendo. Porque por lo menos, que si me falta plata, que no esté trabajando. Claro. Por lo menos que no, digo, dedico el tiempo a estar libre, al ocio. Al ocio no perpetuo. Claro. Exacto. Pero no ser productivo, viéndose uno y ante la sociedad como un ser productivo, es algo bastante desmotivador. Con los años me lo estoy cuestionando. Y para mí, y para los demás, para la sociedad, y para mí. ¿Y para qué? Claro. Se mira un espejo. Me miro un espejo y ¿a quién querés ganarle, apoya? ¿A quién querés ganar? A nadie me respondo. A nadie. Y entonces, ¿para qué hacemos esto? Claro. No nos mientamos más. Y ahí es cuando nos quedamos 10 minutos, quedó en silencio. No hay unión ninguna ahí, ¿eh? No. Y eso se llama vacío existencial. Cuando uno descubre que no sirve para nada. Eso es lo que la cultura capitalista nos ha querido hacer creer. Pero vamos a hablar de la unión amorosa. En este libro de fragmentos del discurso amoroso de Roland Barthes, la unión... ¿Cómo rinde Roland? Nuestro marco teórico de cabecera. ¿Es marco teórico? Este año lo agarramos. Mire que hace 20 años hicimos este programa sin ningún marco. Bueno. Hoy por lo menos tenemos una excusa. ¡Tenemos marco teórico! Escúcheme. Pregunta, ¿es vivo Roland? No vive. No, con razón. No murió hace tanto. Y ni siquiera tenemos... Mira, tenemos marco teórico, no tenemos una hipótesis todavía. No hemos tirado una hipótesis. Mire, qué lindo. Cierta. Qué lindo plantearse una hipótesis para atravesarla con el marco teórico. Para pasarla por arriba. Atravesarla así como quien atraviesa, como quien hace un brochet. Después le va poniendo pedazos de otras cosas. Por ejemplo, que una conclusión le mete. Le puede meter alguna cita también. Una síntesis. Una síntesis, algún diálogo entre autores. Me gusta. Alguna cita que no tenga ningún tipo de sentido. Algún desmentido también. Algún desmentido también me gusta. Siempre sin bibliografía, ¿verdad? Por supuesto. Pero en este caso tenemos bibliografía. Tenemos bibliografía. Y tenemos marco teórico. Y tenemos también un tema, que es la unión. Y formularemos una hipótesis. Pero antes de formular la hipótesis, vamos a definir lo que es la unión, que es el sueño. Dice aquí. Según Rola. ¿Verdad? Sueño de unión total con el ser amado. Esa es la unión. La unión real es la que se da con el ser amado. En esto de romanticismo harto de la... Pero dice sueño. ¿Sueño? Yo creo que la unión verdadera es el sueño. Cuando se une, se desueña. No estaba tan bien. No, bueno, ese es el acto romántico. Por eso decíamos que era romántico. Porque es el romanticismo, sino añorar eso que no nunca va a suceder. O que si sucede, bueno, sí, tal vez pierde el encanto. Pero en general nunca sucede, ¿no? Usted tiene experiencia en eso. No, yo para mí no tengo ni siquiera experiencia. ni siquiera experiencia que no suceda. Ni siquiera experiencia. No, experiencia que no suceda. Tampoco sea humilde. Tampoco sea el humilde. Pero el querido Roland Barthes dice, y en realidad Aristóteles dijo, que la denominación de la unión total es el único y simple placer. El gozo sin mancha y sin mezcla, la perfección de los sueños, el término de todas promesas, la magnificencia divina, es la paz indivisa. Eso es el amor. Y un barrio de Montevideo también, claro. También, la unión también. Okay. Por supuesto. 8 de octubre, ahí, Jaime Civil. Le iba a decir algo de eso, pensé. ¿Ah, sí? Sí, ahora se me hizo acordar usted que dijo un mayor de la unión. ¿Qué quiere decir? La unión, ahora. Cuéntenos, tuya Héctor. Bueno. Entramos en su espacio. Tuya Héctor. Si quieres, justo siempre entramos ahí en el cabezazo, ¿no? La unión. Me hizo acordar a la unión. Qué barrio ese, ¿eh? Cómo lindo, cantan las murgas ahí. Casi. Las murgas de la unión. Sí, claro. Que se paran distintas. Y usted sabe, o ustedes saben. Sí, ahora, gracias por incluirme. Cuénteme. Sí, por favor, no, le dije a él, lo incluía. Lo incluyó en término. ¿Por qué se llama la unión? ¿Por qué se llama la unión? ¿Por qué se llama la unión? ¿Por qué se llama la unión? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Me tiene intrigadísimo. ¿Pero usted sabe la respuesta? Sí. ¿O me está haciendo? Creo que sí. ¿O me está haciendo creo ahí? Creo que la sé. No me ponga nervioso, porque si yo no llego a revelar ahora, ¿no me voy con ese conocimiento? No. Era de la época... Miren lo que le voy a hablar. Me voy a la historia. A ver. La época de la Guerra Grande. La época de la guerra. La guerra, sí. Ya a esta altura ya no tiene sentido, ¿no? Cuando peleaban las divisas blancas y coloradas. Hoy día... Hoy están en coalición. Hoy están ahí como medias entreveradas. Se llevan a levantar... Desteñidas. Sí, se llevan a levantar a Oribe y toda esa gente. Creo que se mandan de vuelta para él. Sí. Entonces... Se amputan aquello. Sí, una cosa fantástica. Se amputan los colores. Sí. Entonces había como un gobierno colorado, digamos, dentro de la ciudadela, y estaba el gobierno del amigo Oribe por el lado del Cerrito. Entonces parece que el hombre había creado como una villa que se llamaba Villa Restauración, un pueblo. Qué lindo. Qué lindo nombre, Villa Restauración. Sí. La restauración de las cosas. Pero se pasó a llamar Villa La Unión cuando la Guerra Grande terminó. Para unificar, eso que dice usted, amorosamente. Unificar amorosamente ambos bandos en un barrio trabajador. Sí, era un pueblo en realidad. Los que ¿no? luchaban, claro. Los que estábamos. Claro, era un pueblo, estaba lejos de la ciudad, que era la ciudad vieja. Pues la globalización se lo comió. Exactamente. Digámoslo así. De una manera. Por eso se llama La Unión. Y 8 de octubre, que era la... fue el día que firmaron la paz. Mira, mire, no, ahora sí, me desayuno. Que... por eso es la calle. Carajo, claro. Sí. ¿Y qué pasó el 8 de octubre? Y era la paz. Ese mismo día firmaron la paz y bueno, les quedó el día. Y bueno, ¿qué te parece si, si ¿qué ponemos... te parece ya que nos quedó el día este? Si le ponemos ahí. Lo usamos para esto. Sería interesante saber la historia del barrio La Comercial, se me ocurre ahora. Bueno, ahora... eso es para otro programa que usted con Bartés traiga la comercial, yo qué sé. No, pero digo, se me ocurre bien, porque... vio que ya lo emparejó con Bartés ahí. Parece que bien, porque vio que 8 de octubre se ha vuelto tan comercial, ¿no? Sí, claro. Y por eso es la comercial, capaz que con el tiempo... pasó no, pero a ser... usted sabe que ahora me estoy haciendo recuerdo de otra cosa. O sea, como bien dijo acá la enciclopédico. Es una enciclopedia. Era como un pueblo lejano de lo que era Montevideo en ese momento. Claro. Una ciudad vieja. Claro. Entonces, como en Santa Lucía de Lelones. Es más o menos así. Una ciudad dormitorio, un pueblito dormitorio. Sí. Entonces, Catre, resulta que llevaban Catre. Pueblo Catre. Estaba Catre y Catering. Perdón que lo interrumpí. Cuénteme que estaba interesante y se vino con mucha información. No. La tiene adentro. No, la tiene. Sí. ¿La información? Sí, la tiene adentro. Digámoslo así. Sáquela para afuera. ¿De qué barrio estaba hablando? Dice. No, eso es mentira. Escúcheme. ¿De qué barrio estaba hablando? A ver, cuénteme. No. ¿Qué? Ya no sé ni de lo que estaba hablando. Estaba hablando de la Unión. La Unión, sí, es verdad. No, el pueblo entonces, lejano. El pueblo lejano. Entonces, usted sabe que del lado de Montevideo, donde salía después un transporte, digamos así, hacia la Unión, de Montevideo hacia la Unión, pasaba por un lugar que ahora, cercano a un lugar que ahora, donde está la Asociación Cristiana, ¿vio? Ahí en Montevideo, enfrente de la Caja de Jubilaciones. Sí, Mercedes y... Colonia y... Colonia, perdón, sí. Y Polié, por ahí. No, Colonia y Fernández el... Crespo. Fernández Crespo. Sí. Entonces parece que ese ómnibus tirado por mulas, que era una cosa así, era como un carro con gente adentro tirado por mulas, pasaba por ahí. Y me hizo acordar a otra unión. ¿A cuál unión? A esa misma de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahí se creó un deporte que fue la unión... de varios deportes. Mire usted, asociación libre. Una fusión. Sí, deportiva. Porque la fusión también usted es... ¿Ustedes saben que el fútbol sala o el futsal fue creado en Uruguay? No. No puede ser verdad. Sí. No puede ser verdad. Nosotros nunca inventamos nada. Por un profesor de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero no puedo creer. Con la unión de... porque no encontraba canchita. No, el hombre parece que venía... Uruguay se creó en 1930. Uruguay venía después del campeonato mundial. Estábamos agrandados. Claro. Éramos los mejores del mundo. Claro, estábamos como ahí con todo. Ahora los argentinos son los mejores del mundo. Sí. Cualquier cosa que dijéramos nos prestaban. Estaba nos daban pelota. Sí, dale para adelante. Claro. Entonces parece que este hombre se le ocurrió hacer jugar al fútbol, pero bajo techo. Y en un lugar loco, más, y en un lugar para que fuera más popular, digamos, como un lugar más chico. Entonces creó la unión de varias reglas del básquetbol, por ejemplo, la cancha tiene las medidas de la cancha de básquetbol. Claro, con la misma marcación. Razón, claro, para que se pueda acoplar en cualquier lugar. Exacto. Y después, bueno, tiene el baloncesto. Sí. Después tiene las medidas de los arcos son de handball o de balonmano. Que también un invento uruguayo. También, dicen por ahí. Dicen por ahí, también, sí. Y tiene alguna regla de waterpolo también. La tapadera de invento uruguayo también. Si no tiene agua, ¿cómo va a tener? Y se ve que la remaban, nadaban. Y capaz que la cantidad parece de jugadores... Parece que se inundaba la cancha. Se inundaba la cancha. Vio que la humedad es un problema de... La tapadita, un invento uruguayo, lo inventó ahora el gobierno. Qué bien. La tapadita, sí. No me diga. Sí. La tapadota. Sí. Y parece que fue la unión de esos deportes que este hombre creó. Y salió el futsal o el fútbol salón. Fútbol sala. También tiene que ver con la unión de distintas reglas. ¿Vio? La unión de distintos sistemas de creencias a nivel deportivo, como se da en la realidad y en la sociedad, la unión de distintos sistemas, distintos colectivos que forman a la larga, bueno, un nuevo deporte, por ejemplo, el deporte de la militancia, que es un lindo deporte que alguna gente todavía lo practica. El deporte cada vez, de la militancia. De la militancia, sí. Ah, política, es de la militancia social. ¿Se acuerda? Antes se jugaba. Se practicaba sí, mucho, antes, se, antes se jugaba un montón. Yo nunca practiqué mucho, no es el dinero. Así, de costadito. Se tiene una militancia con el amor. Es fiel militar. No, vio que ya le encontré a él. ¿Sabes cómo encontrar la venta? Ya le encontré enseguida, le toqué la fibra. No hablemos de fibra. Tiene mejor un comité de base en la casa ahí. Sí, la verdad. Sí, tengo. A ver, parece, sí. Estamos. Cuando doblando está la persiana baja, yo sigo de largo. Si estamos. Una lista creo que tiene y todo. Sí, estamos doblando lista. En el cuarto. Ah, están doblando lista. En el cuarto oscuro, parece que. No. El cuarto es un secreto más que oscuro. Esto es de distinta zona. Donde se puede hacer, donde se dobla la lista. Porque ajá, ya tiene que estar preparada para la inserción dentro del sobre. Luego. Al sobre. Se puede ayudar de alguna herramienta, por ejemplo. Por supuesto que no mencionaremos cuáles son. Por ejemplo. ¿Dónde se vota? Al sobre. Al sobre. Al sobre. Y no. Bueno, y hablando de esto de la militancia en el amor, escribí un libro no hace mucho en esto, lo inédito, que pronto estará en la librería amiga, lo inédito de Mármol, que es una novela erótica. Oh, mire usted, qué jugado. Tengo varias novelas eróticas. Ah, tiene, sí. Sí. ¿Cómo viene el solsticio, eh? No, el solsticio viene con la noche. Estamos con la noche a tope. Y esto es la melaza amorosa, porque la melaza vio tiene que ver con lo de la vio, porque tiene que ver. Ah, mire cómo se puso la melaza amorosa. La melaza amorosa, que también tiene. La melaza lo pegajoso. Ah, lo pringoso. Lo pringoso de las cuestiones genera muchas veces la unión, la unificación de las cuestiones. Claro, en la goma, es una novela erótica esta, la melaza amorosa, el romance prohibido entre un caramelero y una clienta diabética. Tipo 1. No, no. Tipo 1 me encajó. Hábleme de relaciones tóxicas. No, no, complicada la situación. Complicadísimo, porque imagínese usted que. ¿Cómo llevar una vida juntos? ¿Qué tienen? No tienen nada para compartir. Es el amor que es el antídoto a todos los males, pero el amor que viene con el contenido del veneno propio que es para uno. Que muchas veces, increíblemente, usted no me va a creer, pero lo que nos atrae, lamentablemente a veces, es esa dualidad en el otro que tiene tanto el antídoto como el veneno. No sé si le ha pasado a usted. Bueno, a Roquecito le pasa con el deporte. A mí. Que se apasiona por un equipo de fútbol. Y se va a hacer mala sangre. Y se hace mala sangre porque él le gusta, por ejemplo, los cuadros chicos, ¿no? ¿Qué? Más que chicos. Mal llamado chico, mal llamado el desarrollo, como dice. Sí. Mal llamado cuadro en desarrollo. Sin desarrollo. Los míos son sin desarrollo. Años haciendo esto. Estoy acomodando. Acabamos de dar cuenta, le dije una vez al auditorio. ¡Ah, qué lindo! Pero dígame usted, ¿de qué estábamos hablando? No sé, ya a esta altura. Pero se da cuenta que uno. ¿Sabe? Usted no se acomoda porque la audiencia no debe entender nada. Bueno, acabamos de encontrar un punto. Le vamos a explicar a la audiencia porque la audiencia tiene que saber. Exactamente. Que sacamos los micrófonos del trípode. Del trípode. Y nos acomodamos de una manera un poco más cómoda. Apoyando las lumbares. Ahí está, apoyando. Porque hoy día, apoyando las lumbares, qué lindo tema ese en la gimnasia. Esa es la gimnasia de los gimnasios, ¿vio? La gimnasia de los gimnasios y esta gimnasia especial. Ahí está. Que le llaman de higiene de columna. Ah, mire usted. Yo siempre me imagino el papel higiénico como rebosándole el pantalón. No es una línea. O sea, quedó ahí. Sobándole la espalda. Porque después de cierta edad, yo le comento, usted lo entenderá, las dinámicas, las acciones, las tareas de la vida se dividen en tareas que tienen o no tienen apoyo lumbar. Entonces yo digo, voy a realizar tal tarea, ¿tiene o no tiene apoyo lumbar? Y si tiene apoyo lumbar, yo le diría que... ¿Qué corresponde hacer? Y corresponde hacer, sí. O por lo menos amerita, o por lo menos a mí me atrae hacerlo, ¿verdad? Ah, claro. Eso es lo que dicen los astronautas siempre. ¿Tienen apoyo lunar? Ah, no, lumbar. ¡Ah, lumbar! De la zona lumbar. De la lumba. Del lumbo. Del lumbo. De columbo. Ah, discúlpeme. Columbo. Que es lo que está antes del limbo. El limbo está un poco más abajo. Bueno, vamos más ahora. Al sur. Más espere, al sur. Espere. Todo está más al sur. No tenemos. Necesitamos la presencia. Vamos a invocar a la gente, los controles. Porque ahora llegó el momento que anticipó el querido Ampolla. No, yo quiero. Esa instancia en la cual iba a hacerse presente la acción que él está realizando. Exactamente. Y que a él lo ha convocado a la noble tarea de tener que trabajar. Exactamente. No, gracias. La gente aplaude por esto de que tengo que trabajar. Pero en realidad para mí ha sido un placer. Qué bien. Un enorme placer poder traer aquí una vez más. Y prometo para la próxima traer. Estoy confeccionando mi propio jingle. Es de la empresa Chin Chin. ¿Cómo es que se llama su emprendimiento? Chin Chin. Chin Chin. Es una empresa de promoción y afines, principalmente de Sonora. ¿Políticos o puede ser cualquier tipo? Cualquier tipo, desde Barbisba hasta elecciones presidenciales. O si uno quiere, por ejemplo, ir y promocionar rulemanes. También, le hacemos una canción que le calce, calce justo y que ruede con usted. Que salga rodando. Algo al cuadro del barrio podría ser también. ¿Y ahora qué nos trajo aquí a la mesa de trabajo? Y ahora les traje, usted, Eterfilo, sabe que yo admiro su tarea en relación a la... Bueno, a su compromiso con el amor. Estoy ahora incursionando, y usted lo sabe, porque yo... Vamos, esto es como una especie de entrevista. Tenemos ahora en mi espacio, en el espacio Chin Chin. Espacio Chin Chin, sí, prodúzcase a usted mismo y si no puede, pídamelo a mí. Ah, mire. Ese es un poco el eslogan. Pero también primero arengo a la gente a que haga su propio... Bueno. Bueno, quería consultarle sobre su tarea en este momento política que he tenido oídas. Bueno, antes que todo, muchas gracias por este espacio, por querido favor, Apoya, bienvenido, por esta bienvenido. Oportunidad y por esta pregunta que me acaba de hacer de manera indirecta y que yo responderé de manera directa diciéndole que estoy incursionando, sí, en lo que es la tarea no política, sino candidatal, si se me permite. No me digas que está en una lista. Respecto a presentarme en una lista con un competidor que no voy a mencionar aquí porque no es una lista, es una lista mía, pero es una interna. En un partido que no sé si quiere que adelante. Sí, por favor. Porque igual lo que después vamos a presentar es... Yo quiero que usted contextualice un poco. Yo estoy sospechando. Bueno, yo formo parte de una agrupación que se llama Amor. Formo parte activa. Es el líder. Soy uno de sus principales figura emergente. Que me digan el término figura emergente. ¿Qué hace figura emergente? Una figura emergente dentro del Amor, que Amor como sigla, ¿verdad? Y como consigna también, que es la Asociación de Militantes Ortodoxos del Romance. Entonces, como militante ortodoxo, sobre todo muy ortodoxo, del romance, como claro, tal. A un romántico. Un romántico de pura cepa. Y bueno, tenemos ahí lo que podríamos llamar un partido político. Político amoroso. Ah, o poliamoroso también. Poliamoroso es mucho más lindo. Un partido poliamoroso me partido parece. Partido poliamoroso que se candidatea, yo me candidateo y nosotros nos postulamos para formar parte de. Y poder llegar al gobierno porque nuestra aspiración es. ¿Por qué formar no? parte de. Formar parte no. Ser el gobierno. Con amplia mayoría, digo con yo. Con amplia mayoría gobernar este país con el amor. Qué lindo. Que el amor por fin gobierne sobre estas tierras. Apuntalado en el amor. Sobre todo en el amor que nosotros, como miembros de esta agrupación, haremos como tal, adoctrinando, como siempre se hace, a que los uruguayos, adoctrinaremos a todos los uruguayos, a que sean parte y sean, por supuesto, militantes ortodoxos del romance. Qué lindo. Ese es nuestro objetivo. Bueno, yo entonces quiero ser uno de sus primeros militantes. Usted lo es. Bueno. Usted no lo sabe, pero usted ha inspirado este movimiento. Bueno. No sabe la alegría que me da porque me he tomado una pequeña libertad. Usted vio que yo tengo el emprendimiento este, Chin Chin. Sí. Usted siempre se toma licencia. Discúlpeme, ¿tiene elección interna usted? Sí, claro, tengo... El amor interno, sería... Bueno, sí, sí, hay una lucha interna siempre, pero además hay otro candidato que no voy a mencionar, como acabo de decir, porque si no sería darle publicidad. Pero sí, obviamente, yo como militante milito dentro y milito afuera. O sea que tiene una interna y una externa. Exacto. Qué bien. Está completito. Sí. Bueno, yo en función de eso me he tomado la libertad, a partir de mi emprendimiento Chinchín, de hacerle un jingle en honor a este movimiento. Ay, pero se me en honor al movimiento y para que de alguna manera poder llevar más lejos su filosofía, su propuesta de vida, casi le diría, querido Terfilo. Se me puso así la piel de pulpo, mire. Así la que piel lo, de pulpo, lo la vive. Piel de cómo es. Lo mueve como está. Ah, sí, le veía ahí los brazos. Piel de gallina, piel de pollo, piel de pulpo. Piel de pulpo, medio refaladillo. Sí, así. Y que cambia de color. Sí, y aparte a veces con el video que te coloco como unos chupones que se. Así. Por eso para él que tiene el amor, los chupones, digo. Ahora que lo menciona, conozco gente. Bueno, vamos a escuchar entonces el chicle. Vamos a escuchar. A ver. Esto es exclusivo, esto es único. Esto es exclusivo, se está, en este momento se está... Una van premier. Exactamente. Entrenando, a ver. En la duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con Eterfilo mármol ganamos todos. En la duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con Eterfilo mármol ganamos todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Genial. No, quiero agradecerle a la cantante también. Sí, muchas gracias a la cantante. Tenemos el nombre y apellido. Mexicana. ¿Dónde la sacó? Qué divina. Le dice la Chabela. ¿Qué? La Chabela uruguaya. La Chabela uruguaya le dice. Sí. Qué divina. Vivía ahí en Calle México. Ahí en No, le agradezco mucho. A la Chávez. ¿Todavía está cantando? No, sí, para. La Chávez, sí, no puede más. Pero da un mire, rato, mire. Escucha. ¿Vio ese final? ¡Ay! Me lo perdí porque estaba hablando arriba. Ahora. No, ese final, tremendo ese final. Pero tiene un registro, Sabotija. No, la Chávez. Anda. Sí. Me encantó. Bueno, por favor, usted se lo merece, querido Terfilo. Pero la verdad, fue un trabajo de toda la semana, ¿no? Imagínese. Finalista, yo ya lo voto. Sí. No, sí. Mire que. Además, la. Yo sabe que lo que me imaginaba, ¿no? El carrito con el parlante en la calle. Y que se fuera escuchando esto. todo como en cámara lenta. Sí, eso le iba a decir, dando por minuto. Así me imaginaba las pedaleadas en cámara lenta del señor que anda con el carrito. Sí. Yo, todo y de pronto, y la cámara va hacia atrás, así, y ve al señor encorvado, ¿no? Chinchando por Rivera para arriba, y hace una toma como de costado. Y se va escuchando la canción. Que va como una y la gente mira. Sí. Mira y presta atención a lo que está sucediendo. Y veo en el carrito como muy especialmente. Vio cuando le hace las decoraciones estas con firulete a las cosas. Sí, el fileteado. Ahí que diga a.m.o.r. Vamos a hablar con Lucio y que lo haga video. Que no, qué lindo, ¿eh? Tenemos las visuales también, que me encanta. Está todo, ya está ahí, y ahí le pone la frase al final del video. Y ya está. Y con la música así. Mínimo 4.000 votos. Tiene que ponerse el micrófono. Mínimo 4.000 votos. No, y eso que ahora le cambiamos el sistema. Sí. Mínimo 4.000 votos. No, 4.000 votos por abajo en la pata. Una emisión. ¿Qué? Pero. ¿Qué creatividad que no, hay? No, estamos dando muy bien, la una verdad. Inteligencia creativa inesperada. Sí. Yo... Digo, no es que lo estuviera subestimando, ¿no? Pero la verdad. No. Ahora lo tengo en su. Lo hacemos con mucho esfuerzo. Qué bueno los músicos también, ¿eh? Sí, no, se vinieron. Sí. Eran, sí. Perfecto. No, habían uno porque son de ahí de la banda militar. Yo pensé que era Mariano. Sí, también son músicos. Claro, tocan los vientos. Y ya tienen mariachi también. Claro, a veces se hacen varias cosas, digamos. Una producción. Sí. Le faltó lo único, yo le diría. No, no quiero ser así. No sea malo, ¿qué? Eso, algún gritito de eso que hace. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero era en tono bolero. Ah, perdóneme. Sí, no, bolero. No, el zapucay mexicano, le digo yo. Ay. Y saca, espanta a todo el mundo. Imagínense, salen todas las palomas volando, todo un desastre. Claro. Fue un recurso, no utilizó ese recurso para no espantar a los futuros votantes. ¿Sabes cómo probamos nosotros esto en una plaza? Que ahí en la plaza cuando hay mucha paloma, vio que la plaza está toda cagada. Sí, no, pero ahora que está lleno de palomas. No, pero cuando aparecen los. Y entonces vamos y probamos ahí, ponemos unos parlantes y ponemos la música. Si las palomas se quedan ahí tranquilas, ¿cómo no pasa nada. ¿Cómo que la entonces, y claro, y después le subimos, le ponemos algún, yo qué sé. Y sale volando las palomas diciendo, estamos bien. Ah, mire qué gran estudio de mercado que tiene. Porque la verdad, mire que con la reducción neuronal que hay en el ser humano, cada vez nos estamos pareciendo más al cerebro de la paloma. Ah, pero vio que prueban medicamentos y cosas en los ratones. ¿Por qué no vamos a probar el comportamiento social en palomas? Pero no, es un paquete lógico. Que no veo la diferencia, en realidad. Esos 4.000 votos pueden tener votos de paloma, ya sabes qué. Claro. Bueno, sí. Se mueve igual, le tiran una amiguita. Una migaja. Y se mueven igual que nos den una migaja a ver qué hace la paloma y se queda así. Y se piensa que andan volando. Sí, no, pájaro que comió voló, dice. No, y además, ¿sabe qué es lo peor? Que hoy ni siquiera nos tiran las miguitas, nos hacen el gesto de que tiran las migas. Es cierto. Y nosotros vamos. Y nosotros quedamos mirando, vio como los videos de los perros que hacen como que le tiran la pelota y no se la tiran y queda mirando para arriba, mirando hacia un lado, hacia el otro. Claro, como el y perro. Increpándolo con la mirada, como diciendo, ¿qué hiciste con la pelota? Exactamente, igual. Así nos tienen. Como el perro de Pablo. Y usted sabe que me tomé el atrevimiento de transcribir la canción. ¡Ah! ¿Ahora? ¿En este momento? Mientras usted, porque yo le estaba apuntando por las dudas. Impresionante. En los sonidos no confío. A veces sí. Ah. O trato de confiar o soy una guijita. No, y a veces pero por las dudas de que se borrara la memoria sonora de esta radio, yo lo transcribí. La chava. Ahí la chava se va a quedar contenta, lo escribió la chava también. Ah, sí. Y dice, propuesta romántica y amorosa. Sí. Súbese a esta. Sí. Todo será color de rosa. La unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor ganamos todos, amor. Ahí se agregó. Política. La chava pensó en agregarle ahí su nombre, que yo veo que no lo ha dicho por humildad. Con pero, amor y eterno mármol, exactamente. Porque no solo, porque a ver, yo le voy a explicar su campaña. Usted tiene que resaltar su figura. No puede pasar desapercibido. Está, exactamente. No puede pasar desapercibido, porque así aúna las voluntades alrededor suyo. ¿Entiende? Usted es como un imán. Yo lo soy, sí. Me gusta que sea asesor político. Ah, por supuesto, por supuesto. Me estoy especializando en muchas cosas. Y me salté la primera estrofa que dice: en la duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta. Este movimiento que se llama amor. Es una la letra y el contenido. Son fieles a las consignas que nosotros, como partido, como fuerza política. Fuerza, qué lindo decir fuerza, porque el partido no une. Y hoy estamos hablando de la unión y el partido es algo partido, roto. Entonces, como dividido. La unión hace la fuerza. Dividido. Si la unión hace la fuerza, cuando uno dice fuerza, dice unión. Previamente tuvo que haber unión para haber fuerza. Pero como la fuerza. O un guiso de lenteja. Por ejemplo, también para hacer fuerza. Seguro el otro día no sabe, sí. Todavía estoy repitiendo. Pero. Sí, lo que pasa. Pero como le decía, como la unión hace la fuerza, entonces nosotros tenemos la unión previo a la fuerza. Ya tenemos la fuerza en la unión. Lo que necesitamos es un poquito más de fuerza y necesitamos, no le estoy pidiendo aquí su voto, sino su fuerza, su voluntad de decir con el amor podemos ganar. Y usted sabe que hay, ya que estamos aquí en este espacio, si me permite, Carlito, si la radio me la permite autopublicitarme en esto de... lo que pasa es que la propaganda va a durar una hora más o menos. Pero claro, me estoy candidateando. Le voy a estar pidiendo una hora y cuarto. Me estoy candidateando la pica. Si quiere, después le pasamos, el vendedor le pasa la factura. Le pasa el caché. Con el permiso de su tiempo, por sobre todo. Tenemos alguna una plataforma de gobierno y algunos cambios. Hoy voy a mencionar algunos cambios ministeriales. ¡Ah, mire usted! Respecto a esas cuestiones. El poder ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente lo cambiaremos por el Ministerio de Ambientación Romántica. ¡Ah, mire usted! Por ejemplo, el Ministerio de Defensa por el Ministerio de Cuidados. ¡Qué lindo! Cuidados amorosos, puede ser perfectamente. El Ministerio de Desarrollo Social mantiene el nombre, pero con un perfil más celestino. Ajá, por ejemplo, además de ollas populares, que por supuesto mantendremos, también tendremos cafetines populares. Para que la gente vaya allí, concurra a enamorarse, como todo cafetín que se preside tal, debe de hacer. Habrán asignaciones familiares y también asignaciones conjugales. Ah, y amorosas. Porque... Y amorosas, sí. Porque, bueno, lo conjugal como amoroso, sí, sí. Aunque no son sinónimos. No tiene que ser el conyugal, digo, también. Bueno, pero para estimular a la formación de parejas. Ahí está. Bueno, usted quiere repoblacionar el país. Repoblacionar el amor. A través del amor. Queremos que a través del amor y que el amor esté más poblado, porque hay mucha gente que no está habitando el amor. Y lo que nosotros queremos es cierto. Que se habite el amor. Le tengo un ministerio de amor público. Amor. A Ministerio de Amor Público, me gusta. A mí también me gusta. Ese ahí tenemos que regularlo un poco porque la verdad que el amor público... Hay que decirlo público, bien. Bueno, hay que... Yo se lo tiro, usted haga lo que quiera. No, pero me parece muy bien que la gente se apropie de las plazas y haga lo que guste. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca... A ver. Se va a mantener, pero también vamos a tener el Ministerio de Pesca aparte. Ah, el Ministerio de Pesca Morosa. La otra pesca. Otro tipo de pesca. Por decirlo de alguna manera. El Ministerio del Interior. De Deportes y Ratos Libres. De Deportes y Ratos Libres. Me gusta lo de Deportes y Ratos Libres. Es muy lindo. Usted sería mi ministro. Bueno, yo pienso que Roquecito tiene que ser ministro de Deportes y Ratos Libres. O podría ser compartido con usted, pues el deporte y usted Ratos Libres. Ah, yo comparto ese ministerio. Me encantaría, por favor. Sí, yo no voy a estar siendo mucho, le aviso a la oficina. Voy a estar ejerciendo mi ministerio. Y yo tampoco, yo voy a estar mirando los partidos en la cancha. Y también estar ejerciendo, ¿cómo hacen los ministros hoy en día? El Ministerio del Interior por el Ministerio de la Búsqueda Interior. Qué lindo. Por lo más espiritual, porque creo, acá nosotros lo que planteamos como en la plataforma de gobierno de amor es que antes de conocer al otro hay que conocerse a uno mismo. Conócete a ti mismo. Entonces vamos a tener también un Ministerio de Relaciones Exteriores, de Relaciones Interiores, de relaciones anteriores y posteriores. Ah, mire, mire que está muy bien. Porque a veces hay que recapitular algunas cosas. Yo creo que sí. Primero, a veces merece decir. Vamos. ¿Cómo me estoy a ver, conmigo? Claro. ¿Qué es lo que te está pasando a usted? Sí, sí. Que usted con usted mismo no se está congeniando. No, estamos entendiendo. ¿Y cómo se va a entender con el otro si uno no se entiende con uno mismo? Ministerio, le doy otro. Ministerio de Trabajo con la pareja. Por ejemplo, para remar. Eso va a tener mucho trabajo, ese ministerio. Sí. Bueno, no sé. Pero el del ministerio me gustó. No sé quién va a querer agarrar eso. Yo le digo. Eso búsquelo usted. Le estoy tirando ideas. Va a ser difícil formar el equipo de trabajo ahí. El gabinete. Pero haga una coalición y pásenselo a otro. Claro. Que es lo que más o menos se dice. Está funcionando ahora. Lo de relaciones posteriores y anteriores no lo entendí. Y anteriores, porque, bueno, justamente Ministerio de Relaciones Exteriores, Interiores, anteriores y posteriores, porque uno, si no cierra ciclo, no puede abrir lo siguiente. O a veces es necesario revisitar. Por ejemplo, también, a veces necesario, a veces inoportuno. Sobre todo me ha pasado lo de lo opuesto, innecesario e inoportuno. Sí. Por lo general es así. En este ministerio estará a cargo, por ejemplo, de las terapias de pareja. Habrá terapias de pareja gratuitas para todos. ¡Ah, qué lindo! Terapia de... porque eso es seguridad social. Tiene razón. Y eso aumenta la población, la inclusión demográfica, todo. Sí, lo único que disminuye son los alquileres. Porque vio que a pareja unida, casita junta, a pareja separada, casita separada. Pero eso está cambiando. Sería como Ministerio de Vivienda Mutua. Es verdad, el Ministerio de Vivienda Mutua. Y después tendremos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habrá cambios radicales, por ejemplo, en lo que es el alumbrado público. Ah, mire usted, a ver. ¿Se ha dado cuenta usted? Agradecemos a la gestión de quien corresponda, del querido alcalde, de la querida intendencia, de quien sea, de haber cambiado el alumbrado público. Que políticamente correcto que está. Por haber cambiado el alumbrado público a este sistema LED. Les agradecemos, no es que estemos disconformes. Pero vio la luz blanca que genera. Vio que nos da un porquería. Es como que le están haciendo un interrogatorio. Exactamente. Todo el tiempo. Luz de hospital en la noche, en las calles. ¿Dónde se vio? En vez de, acá. Claro, en vez de caminar por la calle de lado. Sí, acá, bueno, en todos lados, sí, yo lo vivencié acá. Parece que está en un quirófano caminando por las calles. No, volvamos al tipo de luz. Hay un artista francés que trabaja con la luz así de la urbana. Y dio un curso acá en Uruguay y decía que la luz utilitaria no es la única luz. Sin duda. Que a veces tiene que tener, o sea, otras intensidades y además contemplar el ambiente en el que está, porque también hay un montón de especies y cosas que no pueden completar su ciclo circadiano. Por ejemplo, el noctámbulo. ¿A usted le ha pasado de salir del bar y yo cuando alumbra la mañana? Estoy de día, estoy de noche. Ahí es como se me implota el círculo. Se le activa el ciclo circadiano, se me implota. Se le cae. Ah, miro para todos lados y quedo con una desazón, no sé para dónde arrancar. Y me meto de nuevo para adentro y espero que se haga la noche. ¿Ha estado día, semana? Dice que sí, he estado semana. Cuidando el ciclo. No, estaba cuidando el ciclo circadiano. Y dice, ¿por qué te apareciste? Estaba cuidando el ministerio, sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o algo así. Transporte y Obras Públicas, y habrá luz cálida, alguna luz de farol de vela. Ah, qué habrá lindo. Calles iluminadas con candelabros. Qué lindo, tener una parte de oscuridad. Le voy a decir algo, en vez de Transporte y Obras Públicas podría ser Ministerio de Amor Público en Transporte. Ah, bueno, me gustó la idea también. ¿Por qué no vino la Ministerio de Amor Público? Me gustó. Ministerio de Amor Público. Bueno, y que ningún amor sea privado, ¿verdad? Por supuesto. Privado de tal. Que no sea privado de tal. Acá habrá derecho a amar y no solo el derecho. Más le diré, el deber de amar. La obligación. La obligación ética, moral, pero porque uno va a sentir la obligación. Una obligación voluntaria, si me permite lo que... No me parece que eso es un oxímoron. Soy grande como una casa. Pero bueno... No le quiero ni preguntar el número de la lista porque... ¡Temo derrapar! Usted está... No, yo le tengo confianza, a ver... Ay, creo que no lo pensó. No, todavía. No, sí, sí. Ah, lo tiene. 22. La, no, la 11. Ah, la 11. La 11. La 11,2. 11,2. Sí. Bueno. Después le explico. Bueno. Bueno. Vamos, entonces acá. La 22 por, el cuch- por la cucharita. La fuerza, vamos a escuchar no sé nuevamente este espacio. Con amor y con el filo mármol, ganamos. ¡Qué lindo! Me emociona. Esto se va a bailar en las pistas. En la noche. Se va a bailar en la noche. Yo me imagino. ¿Se imagina usted? No, yo me imagino. En, la... una, en, una, en un acto de eso, me está imaginando. En la plaza. Y la gente todos bailando apretadito. Me gustaría hacer un disco de bolero. ¿Me puede hacer un disco de claro, bolero? Claro, cómo no. Usted lo escriba la letra y yo le hago lo... Me encanta la idea. Bueno, vamos a ir... Si no, puedo conseguir distintos cantantes. Ah, bueno, sí, claro. Hacer un concierto. Ah, puede estar la chava de nuevo, pero conseguimos a otros y a otras. Bueno, le diré que me gustaría... Acá que estamos ya produciendo mi espacio... Fuerza Política, perdón. En vivo... Me gustaría que mis presentaciones mis alocuciones ante mi público sean junto con un concierto, que yo sea el telonero y que luego se dé una situación de baile, de bueno, de lo que se tenga. Ah, usted está muy a la moda argentina, así como presidente Milei. No, yo no voy a andar cantando ni haciendo el ridículo, más que el de decirla, el ridículo típico que hago. No, no voy a anexarle ningún... otro tipo de ridículo, sino que... No, pero decía por lo del cantar. Pero no, no. Pero veo que yo soy cantante de ducha, no. No soy cantante de lucha. Entonces, mire qué lindo. Porque hay dos tipos de cantantes, sí. Yo soy más de ducha. Pero me gusta la idea. Usted váyame armando. Bueno, usted mándeme. Usted es mi jefe de campaña. Usted deme letra que yo trabajo. Usted es mi jefe de campaña. Soy jefe de campaña. Y tengo acá a Roquecito, el usted me llama, yo voy a estar. Usted el ministro. Yo me encantó la canción que hizo el amigo de la ampolla. Yo ya con eso lo voto y vamos para allá. Vio que es mágico, ¿eh? Es mágico lo que genera el es increíble. Bueno, vamos a ir retirándolo, ¿no? Porque creo que llevamos más o menos una hora de espacio y... Ah, ¿sabes que tengo un... antes de retirarnos quiero... ¿Quiere leer algo? Quiero leer algo que tengo acá. Permítame que... A ver cómo es esta bronca, porque siempre tengo unos problemas acá con... Mira, acá le digo. Este mensaje del querido amigo Santiago... Que dice amigo, así. Santiago. Compas, un abrazo para todos por ahí. Tremendo programa, como siempre, con información que no sale en casi ningún lado. Y un enfoque realmente comprometido. Salud también por Concosur, por esa permanencia de amor y compromiso por la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y comunicación. Qué genio. Un votante. Votante. Impresionante. No, este es votante. Un votante convencido. Sí, convencido, sí, perfecto, ya tenemos unos cuantos. Sí, porque es un fiel amante del amor. Y es un devoto del amor. Y todo devoto del amor debe su voto al amor. Y vamos a ir retirándolo. ¿Le parece? Me parece totalmente. Me parece que sería convence. Es que usted sabe. Hay forma de resistirse. No, hielo. Es que una vez, usted sabe que una señorita me dijo: con su encanto, usted sería un gran político. Y yo le digo: ¿sabe qué? No sé si seré un gran político, pero sí un gran candidato. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Y vamos a irnos primero con este poema del querido Miguel González Martos y luego con mi bolero. Yo, si me permite, el programa, si las autoridades me autorizan, vamos a irnos con el bolerito que ha hecho el querido Ampolla. Por favor, un placer. Mi nuevo jefe de campaña. Y agradezco también a mi futuro ministro de deporte. Bueno. Y vamos a leer este poema que se llama... Todo el gabinete acá. Está todo el poder ejecutivo está acá. Faltan un par de locos más y mira, ya estamos. Ya está. Torre presidencial. Paradojas. A ver, ¿qué habla de nosotros? Te dice: vuelve imparablemente la vida a ser cenada